comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Com ho portem? Bé, bé, bé, ja estem a dijous. Anem ahir espentant de la setmana i a 6 de novembre de 2014. Com sempre, així en ta casa, en la 97.7, comença València Abierta. Bon ratet de ràdio, estarem junts si vols i gràcies per acompanyar-te o deixar-te acompanyar per la 97.7 fins a les 2. Vinc com és norma de la casa, si el que fem és compartir el que n'hi ha, les coses del dia a dia, sobretot les més pròximes, els que estan en València i en la seva comarca, l'àmbit d'actuació d'esta casa, que és la teua. Però avui anem a transformar un poquet el programa perquè les circumstàncies musicals així ens ho aconsellen, perquè no cada dia tenim les visites a València de, en fi, primers espais coneguts i reconeguts del panorama de la música. Aixina és que farem un programa especialment musical. Mira, a més, Arantxa Ferrer s'ha posat un kimono rojo, tu, que parece... És una bluseta. És una què? Blusa. És una blusa. Jo no sé per què me l'imaginava. Té un rotllo de kimono, té un roig així a coral. Ah. Te ve un poco de la... Com era aquella pel·lícula tan bonita? Con Marlon Brando. La casa del té... No me recordo com era. Molt bonica, molt bonica. Sí, sí, no sé, me venen unes coses al cap que de repente és que... No dec d'estar bé. Deu ser l'edat. I tu com estàs? Molt bé, desitjant que arrenquem ja, perquè avui el programa m'encanta, el menú de avui m'encanta. Hi ha molta musiqueta, eh? Avui té musiqueta i teatre. Aixina és que... Ja veus tu quina perdigona que m'ha pegat. Què tal, Silvia Tomàs? Preocupada. Preocupada per mi, sí, per mi ho estat de salut. Sí. No, però és això... Bueno, és que de repente moment filtre ja no l'he vist aixina. No, jo conforme me veu a molla, no sé si està bé, però en fi, naturalitat, sí, espontaneïtat. Aixina és. Ahir, no, quan va ser el teu aniversari? Va ser el dilluns, el dia 3. Vale, molt bé. Bueno, pues te felicite. Avui, ara que m'hem recordat, mira, te felicite. Cada volta que acabava el programa, no m'han recordat. És que no m'he recordat ningú de tots estos dies. Saps com ho fa recordar? Què? Ese magnífic ramell de flors, sí, que tens en el despatx. Olorós, meravellós. Sí, aromàtic. D'un noient Pedro Armanial que li envia un beset molt fort. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Avui hem quedat allà a la una i mitja, quan acabem Vicente Bau en el Tito, l'anàlisi esportiu de la jornada. I ja sabeu, el València entrena davant el pròxim compromís el diumenge a les 7 de la vesprada a Mestalla contra el Athletic Club de Bilbao. A l'una i mitja dia anem a rebre quatre actors joves amb moltíssim talent, molt coneguts, que passen la tele i les sèries, que donen als actors una dimensió de popularitat enorme, i escolta, són fantàstics. A més, venen al Olímpia, estan des d'ahir i fins al diumenge 9 de novembre, del 5 al 9, en el Teatre Olímpia, en una comèdia molt divertida que se diu Al final de la carretera. Quin pòquer de dos actors i dos actrius estupendes que tenim. Sí, sí, sí, sí. A més, molt conegudes, molt televisives, Marina San José i Melanie Olivares, però és que ells també. I a més és una de les obres potents d'esta temporada. Estan fent recorregut per mitja Espanya. Estan arribant, de fet, avui, i el primer que van a fer és passar-se per ací per a saludar-te, Chimo. Sí, que xulo. Els quatre, Que xulo. Marina San José, la xiqueta, Dena Belén, Víctor Manuel, estupenda, Melanie Olivares, una xicota que té una capacitat per a la comèdia enorme, en Aïda, sobretot, l'heu vista, amb paper allí, és la que hace de xica de... De Vida Alegre. De Paz, sí. Bueno, de però paz, ja, no, ja canvia de ja vida. No, ui, fa molt que no veig Aïda. Sí, mare meua, s'ha quedat en aquest temps. Uf, sí, no, tu no has azafata, després se munta la teteria. Una teteria, precisament, mira. Ara té una teteria. La sèrie ha acabat ja, Ximo. Aida ha acabat ja? Sí. Vaja, no estic al dia, no? No estic al dia. Aida s'ha acabat ja. Ah, però Aida venia d'una altra sèrie, de antes. Sí, Siete Vides. Siete Vides. Ai, pues sí que estic jo. No veig molt la tele, sincerament. Treballes molt. No, tampoc és això. És simplement que no sé, me dedico a fer altres coses. No miro molt la tele. Però l'admiro molt, a Melanie, molt bé. I la xiqueta també, molt bé, que fa En Amar en Tiempos Revueltos, que ara es diu Amar para Siempre o algo així. Està bé, molt bé, però quan pegues la becaeta en casa. Vaig a mira, a casa jo la tinc mama una anècdota en aquesta sèrie. Li contava l'altre dia a Sílvia. Sí. I és que el meu xic se va quedar una temporada. Me va matar quan ho conté. Se va quedar una temporada en l'atur, no? I pobret, pel matí, pues, anava a buscar feina i tot això. I per la vespre se me va enganxar, però d'una manera impressionant. A Marti, per favor. Sí. És que és per enganxar-se. Sí, sí. Perquè té molt bé la cançoneta. Que... Ni no. I després els personatges, que els tres dies ja els tens com en casa. Està molt bé, molt bé. Pues mira, de Amar en los tiempos que siguen para siempre i tot això, és també Manuel Vaqueiro, que fa el paper de Marcelino. Segon aquell del bigot, també, també és d'esta sèrie. I Raúl Peña de Compañeros. Este chiquet és l'eterno adolescente. Sí, sí, que pinta este chicón, de... Raúl Peña. Estupendo. Sí. Bueno, pues això serà cap a la una i mitja, riurem un rato. La cosa va de... un poc de les apariències, quan uno diu que has comprat l'adossado i el cotxe per a fardar i tot això, un poc la crisi dels 40, que te pot vindre els 40 o vas a saber on, i bueno, és un entorn així de comèdia molt divertit. Hem quedat en el barrio, ladies and gentlemen. El barrio és tremendo. Este chicón, a més, fa unes cançons tan autèntiques. I uns concerts. El que dius, què? Uns concerts, què fa? Has anat a concerts, d'ell? Espero poder anar a un concert, però he vist molts en YouTube. És un artista que m'agrada molt i els seus concerts, la veritat, que són espectaculars. Estic desitjant que traga dates ja per a València per a comprar-me un sombrero, perquè és molt típic que tots els que van als concerts, els barrieros, duguen el seu sombrer, i tinc moltes ganes de veure-lo en directe. Hijo de Levante, us diu el disc. Ara parlarem en ell, perquè en la cançó en la que es presenta diu que li diu més de quatre coses a més d'uno, que és el que va fer córrer el rumor de que tenia una mala malaltia. Sí, i que anava a morir-se. Bueno, de gilipolles es posa, però en la mateixa cançó, després l'escoltarem. Sí, és sí, molt sí. Autèntic el barri, eh? Les coses, ell com tu, no filtrada. Ell va molt ahí en les cançons i per això les lletres tenen tant d'èxit. Té una legió de barrieros i barrieres per, bueno, en Andalusia, evidentment, però és que per la resta d'Espanya, i les seues firmes de discos són absolutament multitudinàries. Mira, diu, han passat tres anyitos i todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. Toma. És veu, després li pregunten, eh? Perquè segur que algú va fer córrer el rumor. Al personal li agrada el barrio. Li s'encanta. Sí, Pepita Sant diu, bienvenidos un día más a mi casa. Que dos magníficos cantantes vais a entrevistar hoy. Aunque yo soy más del barrio. Miguel Bosé me parece un poco más... que camina per damunt de les aigües, més o menys, no? Lo que avui vull dir. Un poc llunyà a voltes del personal. Sí, és de veres. El barri és més... t'aniries en ell de canyes i de soparet i de... no? I aniries allí a sa casa, allí, que diu que té canaris, allí en la xiqueta i això. Sí, és mira, com més del poble. Raquel Barrios, que ens pregunta on va firmar el barrio. Piràmide de Nuevo Centro. I Cristina està escoltant-nos desde la cola de firma de discos de Miguel Bosé. Qué artista. Que está ya ahí esperando a la chica. Ah, pues sí, pues está esperando. Es que se formen bones, ¿eh? Bueno, ahora hay que darte Miguel Bosé, que no lo hemos comentado. Allà les dos últim ratet del programa, de menos quart endavant, poc més o menys hem quedat en Miguel Bosé, per a que ens conte. A veure, estic un poc d'acord en el que comentava esta oient. És que a voltes estàs entrevistant a Miguel Bosé, estàs veient-lo, i tiene ese aura, y esa cosa, pero se da un poco dir... el pisto de dir, chico, sí, igual, però si al final, a última hora. Però te dic una cosa, este últim treball que es diu Amo, així anar, Amo, jo amo en primera persona, és muy Bosé, torna a reivindicar-se, jo crec sí? que ell. Sí. Jo tinc que dir en la seua defensa que ell va anar a ser ja personatge

Ahí está, sí señor, el barrio, caray, con sus letras, con su música, nos está diciendo cómo está, que ha vuelto, que ha cogido el sombrero que lo tenía colgado, ¿sabes? Se lo ha vuelto a poner y que los barrieros y las barrieras, pues estamos de enhorabuena porque José Luis se ha tomado un descansito, está unos años pues haciendo sus cosas y haciendo pues ahí sus temas y estando tranquilo y eso, y ahora ha vuelto. Oye, y además esta tarde, por cierto, tenéis firma de discos en Nuevo Centro. Y ojo, os aconsejo que vayáis prontito, porque las que se lían en las firmas de discos de aquí del amigo El Barrio, porque esto es una cosa realmente impresionante. Bueno, pues estamos aquí con el barrio esta mañana aquí en Valencia Abierta, es un gusto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Un abrazo. Muy bueno. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Muy buenos tengas. Hijo de Levante, y te vienes para aquí, para Levante. Oye, estamos aquí en todo lo alto esperándote, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es un disco que ha salido muy bonito, muy redondito, y la verdad es que hemos de agradecer cómo lo está cogiendo el público, ¿no? Se lo está haciendo suyo, y la verdad es que a mí me encanta que la gente, la obra mía, pues se la haga suya. Sabes que ese viento de Levante y tiene mucho que ver también con nuestro Mediterráneo, hay mucho que ver con tu tierra, y hay una hermandad, yo sé que por aquí, por estas tierras levantinas, en fin, el barrio, mucho el barrio, tú tendrás experiencias bonitas aquí con tu gente de aquí, con tus barrieros y barrieras, ¿no? Siempre hay una afinidad muy bonita, siempre que está por Valencia actuando por allí, siempre vio gente con un mismo sentimiento y que me han recibido con los brazos abiertos, ¿no? El viento de Levante, en este caso, como tú dices, bien lo tenéis allí y bien nos entra a nosotros por el estrecho. Es un viento que, como yo siempre suelo decir, que si dura dos días, pues bienvenido sea, porque a lo mejor pues, en verano trae fresquito. Pero cuando dura más de tres o cuatro días, te puede volver la cabeza, te pone la cabeza como un bombo, ¿eh? Mira, ¿estás por Valencia ya, José Luis, o qué? Pues mira, estoy ahora mismo yendo para el aeropuerto para salir de Mallorca para allá. Genial. No, te vas a encontrar, no hace día de viento de Levante, un poquillo de viento hace, pero no, hace un día bueno, un día casi de primavera que estamos teniendo por Valencia estos días. Pues mira, pues muy bien, porque por aquí por Mallorca está el tiempo, ayer estuvo lloviendo y hacía mucho frío de noche, ¿eh? Hace fresquito. Bueno, aquí por la noche también hay que abrigarse un poquito, pero seguro que vas a disfrutar de un buen arrocito, sobre todo, y esta tarde, si llegas a tiempo, pues con tus barrieros y barrieras. Oye, 3 años que nos has hecho esperar, puñetero. Sí, sí, la verdad que teníamos ganas. ¿Qué has andado haciendo? Pues mira, pues he estado después de 17 años en la carretera seguidos. Me he tomado un descansito porque necesitaba de componer cosas metiéndome en la piel de nuevos temas, porque al amor y al desamor se le puede escribir fácil, porque está presente en nuestra obra, pero el gran enigma es a qué le escribo, ¿no? A qué le escribo algo. Entonces, pues, meterme bajo la piel de la enfermedad del Alzheimer, o del maltrato a una mujer, o preparar mi regreso con letras que sean directamente al corazón, y después había que grabarlo, componerlo, producirlo, arreglarlo, y hacer la foto, y hacerlo todo, y no te creas que han sido tantas las vacaciones, ¿eh? No, que preparar el disco, claro, viene con su nuevo disco, y es como si llevaras una semana con él, anda, que no. Claro, se tarda mucho como si tiempo, los discos se hicieran en una semana. Oye, y el tema de presentación, oye, me gusta un montón, porque es que además es un... Aquí estoy, vuelto a trincar mi sombrero, y aquí me tenéis de nuevo. Y, oye, Zurras, das algún palito, ¿eh? ¿Quién es está la banda de esta de gilipollas que dices en la canción que te estabas muriendo? Esto, ¿quién creía esto? Bueno, eso es un bulo que se corrió por toda España, y la verdad que llegaron a asustar a mis papás. Vaya, hombre. Y, hombre, yo creo que no se puede jugar con una enfermedad tan grave que se lleva tantísima gente al cabo de los días, ¿no? Y entonces, pues, me la aplicaron a mí y años con este escapulario. La verdad que a partir de ahora que le he puesto un motecito o un nombrecito fuerte a los que lo iban diciendo, ya no hay más duda. Ya quien lo diga dice, no sabe que él te ha dicho esto. Que te vuelve a sacar en otra canción y te dice otra cosa más fuerte. Claro. Lo has cortado de raíz, de verdad que sí. La verdad que sí, él bueno, es como me hace corta. Oye, y el tema de que te ocupes de... Siempre es verdad que las canciones del barrio no estaban pegadas al día a día, pegadas al... al pueblo, a la gente, pero que te ocupes, como dices, del maltrato a la mujer, de una enfermedad que las familias que lo padecen y los enfermos saben lo que es, como es el Alzheimer. ¿Te gusta estar cerca de la gente también con las canciones, con sus historias, que son las de todos en realidad, ¿no? Sí, hombre, me gusta, no me gusta cantar a algo maravilloso y todas esas cosas, porque lo maravilloso lo tenemos todo nada más que viendo la luz del día, pero me gusta decirle a la gente las cosas con un idioma y con un vocablo un poco urbano de la calle para que se sientan identificadas y no sea todo tan bonito como se pues, suele pintar, ¿no? Y así se lo meten más directamente en el alma. Como sueles decir, que cantas para adentro, de cosas que te han impactado, pero al cantar para adentro también reflejas todo lo que tienes a tu alrededor. Oye, la sensación el barrio con este Hijo de Levante es que vuelve más al flamenquito, un poquito más a la raíz, ¿no? ¿Dejas la guitarra eléctrica y así o cómo? Sí, vamos, el pop siempre lo tengo presente, al igual que mi bulería, mi tango, mis cositas flamencas, porque yo no me escondo ante nadie. Yo desde mi primer disco digo que fusiono con el flamenco, con el rock andaluz. Hay años que se me da más rockero y hay años que me pongo más como digo yo, más popera. Hay años que me pongo más popera, pero la verdad es que el flamenco siempre está presente y no me gustaría dejarlo porque es un sello muy personal mío, ¿no? Una vez que has conseguido tu sello, lo más normal es que lo mantengas y no te pongas a experimentar, porque para que llegar hasta ahí ha costado. Claro, la gente cuando quiere escuchar al barrio y encontrarse con el barrio y ponerse un disco del barrio, lo que quiere precisamente es eso, esa esencia. Oye, he sabido que en este disco había la posibilidad de, o hubo una colaboración con Peret, con el monstruo, de verdad, ese genio, patrimonio de la humanidad, de verdad, que se lo ha llevado a Dios. ¿Y qué ha pasado con ese tema? ¿Has querido quitarlo del disco? Sí, he querido quitarlo del disco porque no me gusta de que me llamen oportunista, ni que me llamen de que he aprovechado, nada, yo ese tema es, te puedo decir que es un tema de él, es la segunda vez que canto algo que no es mío, la segunda vez en 11 discos que canto algún tema que no es mío, y me gustaría el día de mañana pues o darse a la familia, a su familia, o hacerlo para que todo lo recaudado vaya para su gente, porque yo no tengo nada que ver ahí, el tema no es mío, no cobro en ningún momento de ningún lado, y me gustaría, hombre, de que el recuerdo se lo llevara a su familia, que para eso se lo merece, ¿no? Y para él que glorece. Detallazo. Hola, ¿cómo estás? Se llama la canción, ¿no? Tengo entendido. Sí, él recuerda que fuimos a grabarla y ya el estudio estaba dos pisos más para arriba, llegó a Fisiaete. Él enseguida saca su particular sonrisa, ¿no? Y se puso a cantar. Y la verdad que hubo una conexión muy bonita, muy bonita. Como ya te digo, yo en cosas que no son mías no me gusta tocar. Me gusta solo a su familia, que para eso se lo merece. Eso te define, de verdad, y te honra. Bueno, pues a ver si ese Hola, ¿cómo estás? Lo podemos escuchar cuando proceda, cuando la familia, pues yo qué sé, pues si necesita alguna ayuda o lo que sea, ya lo veremos. Pues, oye, lo que no sabía tuyo era de la afición que tienes por los canarios. Tú eres un fenómeno criando canarios. Bueno, sí, es una afición flamenquilla también. Quería pájaros, siempre se ha sido muy ligado al flamenco, por lo menos por allí al sur. Y de chiquitito siempre he estado liado con los pájaros, con mi abuela, con mi padre. Y es que a mí me encanta, ¿no? Me gusta ver un ave. Es más, voy paseando por las carreteras y siempre voy mirando al cielo, mirando las aves. Siempre, no sé, pero me llaman la atención las alas. No sé por qué. ¿Te gustan las aves y las alas? Me gustan las alas. ¿Será porque te gusta volar también? Me gusta volar y me gusta sobre todo la libertad, aunque en este caso ellos han nacido en cautividad, pero no lo sienten porque han nacido así, ¿sabes? Han nacido en una jaula, entonces no es más, tú sueltas un ave que haya nacido en cautividad, la suelta al mundo y te puede durar un cuarto de hora porque no sabe dónde busca la comida ni dónde busca el agua, ¿sabes? Y a mí eso me da paz y tranquilidad, y además yo creo que a ellos les gusto yo también, porque a ver qué me vence para cantarme. Me ponen a cantar. El canto del pájaro, ¿verdad? Tener cantos de canarios en casa, mira, que también me trae a la infancia, a mí no es verdad. Es una alegría. José Luis, el barrio, aquí está con nosotros esta tarde en Nuevo Centro. Allí en la pirámide estará firmando discos para barrieros y barrieras. Organizarse el horario, porque ya sabéis que se lía. Tú las lías muy pardas, las firmas tuyas de discos. Oye, no sé si son de las más mayoritarias, ¿eh? Realmente sí, está gente siendo, es muy militante, está haciendo firmas muy grandes por todos lados. y sobre todo con un cariño de la gente hacia mí, ¿no? Que no me esperaba, ¿no? Después de 3 años. La verdad es que se lo debo en todo porque gracias a ellos estoy ahí. Oye, empiezas una gira grande por toda España y ya tenemos las fechas claras para Valencia. Se puede consultar en la página web. Es creo a partir del año que viene, de primeros de año, arranca la gira, ¿no? Sí, arranco el año que viene en enero en Madrid y ya poco a poco se están subiendo fechas. Creo que hemos acabado de terminar la gira de invierno, de poner la gira de invierno, y ya pues cuantito que el solecito, como aquel que digo yo, de quitarse los chaquetones, pues se pondrán las de verano y en fin. Lo que es una gira, la parafernalia de una gira, pero vamos, pisar España la voy a pisar entera, creo yo, ¿eh? Oh, te vas a pasar el año 15, te lo vas a pasar en la carretera. ¿Y a la niña qué hace? ¿Te la llevas detrás? ¿Y la familia? ¿Cómo te organizas? No, cada vez que voy lejillo pues me voy solo, ¿no? Pero cada vez que estoy cerquita de mi tierra, que es la mínima, pues intento de que se vengan conmigo para que vean a papá, ¿no? Claro, hombre. Ha vuelto, sí señor, el barrio. Un abrazo fuerte, hijo de Levante. Pues un abrazo muy grande y un fuerte beso para todos tus oyentes y para toda Valencia. Se te quiere. Adiós. Y su comunidad. Un beso. Hasta luego. Pienso de cordero, me subes al universo, me arrastras por el suelo que... Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Roba en silencio los corazones. Ya está a la venta el nuevo disco de Miguel Bosé. Y el jueves 6 a las 6 de la tarde estará firmando su nuevo disco en Carrefour Gran Turia. No te lo pierdas. Amo, el nuevo disco de Miguel Bosé. Bonus Ecofía, más del doble del plan B. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofian, más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Este viernes, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 8:30 de la tarde, cuarta jornada de la Euroliga. Valencia Basket, Laboral Kutxa. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El viernes desde las 8:30, Super Basket en la 97.7 Radio. Valencia Basket, Laboral Kutxa. Servicios informativos. Es la una en punt y en la última hora informativa. Servicios informativos de la 97.7. Está así César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de Ràdio i Televisió Valenciana. Esquerra Unida ha denunciat que RTVB va facturar més de 360 milions d'euros fora de pressupost. Sí, són dades que ha fet pública la formació fa uns minuts. El seu diputat, Ignacio Blanco, diu que els directors generals del ens públic autoritzaren entre 2000 i 2013 més de 3.500 factures de gastos, de despeses sense consignació pressupostària. Segons Blanco, totes aquestes despeses foren firmades pels directors generals de Radio Televisió Valenciana, José Vicent Villascusa, José López Jaraba o Pedro García. Entre les 3.500 factures, el diputat ha destacat els 5,4 milions d'euros que en 2004 es varen pagar al Villarreal Club de Futbol o els 6,6 milions d'euros destinats en 2006 al 5è Encontre Mundial de les Famílies i a la visita del Papa. L'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana, AERTE, eleva a 70 milions d'euros el deute acumulat per part del govern valencià. Sí, els pagaments són d'un any en el servici a tutelats i malalts mentals. de 7 mesos en les places concertades i de 5 mesos en els centres de majors i de discapacitat de titularitat pública. Segons ERTE, aquest deute de 70 milions d'euros provoca que molts centres no puguen pagar als seus treballadors la nòmina del pròxim mes de desembre. ERTE ha demanat una reunió d'urgència amb el conseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues. Ho fa per quarta vegada en 2 anys i sense rebre cap resposta. La presidència del partit Vox en València, Cristina Seguí, ha anunciat que abandona la formació. Sí, deixa el seu lloc de direcció, sí, del partit i també el de la militància. Diu que la decisió és irrevocable. Seguí considera que el projecte de Vox València va de forma massa lenta per al que Espanya necessita. A més, ha aclarat que no deixa la formació tentada per altres grups polítics ni tampoc per ànim d'un càrrec o ànim de lucre. Va ser escollida Cristina Seguí presidenta del partit el passat 26 d'octubre. Baixa el número d'empreses en concurs d'acreedors en la Comunitat Valenciana. Sí, dades de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el tercer trimestre de 2014, així han baixat en vora un 17% al conjunt nacional. El nombre de concursos de creditors s'ha reduït de vora un 29% respecte al mateix període de 2013. Baixen en totes les comunitats autònomes, llevat en una, en Aragó. Els bombers rescaten a un treballador accidentat en una zanja en 16 metres de que hi havia en València. Imagina't, són una aquestes que se fan per a obres, no? Sí, sí, estava treballant aquest matí al voltant del 6:30. El treballador tenia una lumbàlgia aguda que li ha impedit eixir pels seus propis mitjans. Han arribat els bombers en aquesta obra que està realitzant el carrer General Sant Martí número 13 i al final ha pogut treure-lo en una camilla de rescat. Detinguts 2 homes en 10 quilos de marihuana i 100 grams de cocaïna en Sagunt. Sí, portant la droga al doble fons d'un cotxe, la Guàrdia Civil ha interceptat el vehicle quan circulava pel terme municipal des de la localitat valenciana. Els arrestats són 2 estrangers de 34 i 39 anys. Han sigut detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i ja han passat a disposició judicial. Anem a la informació de l'horatge. Com anem a tindre el dia d'avui, César? Molt paregut al d'ahir i molt paregut al de demà, Ximo. Les temperatures sense canvis, la màxima avui prevista serà de 20 graus, el vent va seguir bufant de ponent fluix i el sal va estar pràcticament ras. Bon temps també de cara al cap de setmana, tal vegada el diumenge podria aparèixer alguna pluixeta, sobretot a l'interior. Nota que han baixat les mínimes per la nit, no? I de matinadeta fa més frescor. I de forma més acusada a les zones de l'interior. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, des del diumenge cap a el dia d'avui, cap al dijous, fixa't, Ximo, que les temperatures han caigut 8 graus a la província de Castelló, han caigut 6 graus a la província de València i han caigut 4 graus a la província d'Alacant. Esta passada nit han caigut més encara que la nit anterior, les temperatures. La baixa més baixa, valga la redundància, s'ha enregistrat a la localitat castellana de Fredes, 1,9 graus. A ser la província de València, Oliva, on més fresco l'ha fet, 2 graus i Utiel 3. Bueno, és la 1:04. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. Molt bé, Ximo. Arriba la informació esportiva avui a Entreno del València davant l'encontre del pròxim diumenge a Mestalla, diumenge a les 7 de la vesprada contra l'Atlètic Club de Bilbao. Totes les novetats del València d'ací un minut. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di, sí quiero. Don Vicente Bou. Señor Rovira Saforaui. Ambientes deportivos en las mejores barras de la ciudad, en los mejores restaurantes. Restaurantes se lo aceptamos. No digan Vicente Bou, digan Tito Bou, porque es como es conocido realmente entre las bambalinas deportivas. Sí, las bambalinas deportivas y pues, no deportivas. Bueno, he dicho las barras con todo el cariño. Yo comparto también muchas barras. Los bares me parecen lugares estupendos. Sabe que en las villas, por donde usted empieza siempre el programa. Sí. Somos dados a los motes cariñosos, entonces. Vicente se transforma en Tito, ¿sabe cómo? Vicentito. Por Vicentito. No tiene más truco que ese. Molt bé, artista. Avui continúas en la portada de Superdeporte. El tremendo central argentí del Valencia. Este pedazo de Otamendi. Otamendi, que per cert, ya habían comentado que sonaba algún canto de sirena desde Inglaterra para llevárselo. 50 kilos. ¿50? ¿Es punto. La cláusula? No se negocia, creo. No se negocia. Bueno, la portada, digo, de Superdeporte es este tremendo Otamendi con un tatuaje que se ha hecho. ¿Cómo? En el muslamen, que diría Forges, en el muslamen izquierdo. Ojo, al dato, la portada es enorme, el tatuaje enorme. Yo he visto a mi lado cómo tatuaban a un hombre solo un puntito en la mano. Chillaba. Ese tatuaje que iba Otamendi es de estar una semana yendo al tatú todos los días. Es impresionante. Pedazo de foto. Bueno, hay más cosas que hay en la información hoy de Superdeporte. Aquí está su director, Julián Montoro. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, un placer que estés con nosotros. Oye, tremenda fotografía. Y es que... el tatuaje, que no sé si lo hemos explicado, han tenido ocasión de verlo. Háganse con una copia de Superdeporte. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos. Es que... es una cabeza de un Cristo. Solo imaginarme tatuándole la corona de espinas a mí, sí. Es que ya produce hasta dolor, ¿no? Pero... es la cara de un del Cristo, es que es un... la Santa Faz, sí, prácticamente la tortura de torturado pobre con las pero las de un espinas. Tamaño, que no se piense la gente que es de un tamaño que ocupa todo el muslo. O sea, el muslo de Otamendi pues tiene un volumen, ¿no? Y lo ocupa todo, ¿no? Y además es que pues da la impresión de que es un trabajo de artista, porque todos los detalles eso me va a perdonar, eso es un profesional importante. Luego hay un pero: cuando dejen el fútbol, los futbolistas, usted sabe que cuando son futbolistas, los blue jeans, los tejanos que dicen en Cataluña, los vaqueros, no les entran por el camal prácticamente, pero cuando se retiran la musculatura se reduce. Claro. Pues ese Cristo se va a quedar como si fuera del Greco, se va a quedar chupado. Aprovechando que estamos en el año del Greco. Y si se lo lleva al Manchester a Otamendi, la pregunta es: ¿quién lo paga? ¿Quién paga el tatuaje de Otamendi? El tatuaje de Otamendi me da la impresión. Otamendi se llevó a Rodrigo de Paul para que le acompañara. Y me da la impresión de que le tocaría soltar a Rodrigo de Paul. ¿Qué pasaba por ahí? Abrimos líneas. ¿Quién paga el tatuaje de Otamendi? Esto de quién paga Otamendi se ha convertido como... Viral. Tito, ¿verdad, Julián? En un auténtico viral. Empezó como una cosa, una pregunta en rueda de prensa y se ha quedado ahí. Bueno. Oye, el interés, por cierto, ya que estamos con Otamendi, su muslamen y sus tatuajes, se los quieren llevar realmente desde la Premier. ¿Hay un interés por hacerse con los servicios de Otamendi? Sí, a ver, un jugador que está dando este nivel ahora mismo, evidentemente está siendo seguido por equipos importantes. A partir de ahí, pues tiene una cláusula, como decía Tito, importante. Como para que cualquiera, pues, se lo piense mucho. 50 kilos por un central, por mucho dinero que tengas, por mucho United que es de los pocos que puede pagar eso, es mucho para un central. Un central no, no está cotizado como un goleador. Uh-huh. Está bien atado. Sí, está bien, bien atado. Bien, lo celebro. La lástima, y lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿por qué no? ¿Por qué se decidió que fuera el brasilero, su amigo Vinicius de Moraes? Vinicius de Moraes, Vinicius Araújo, el que se incorporara al mercado de invierno la temporada pasada, y no Otamendi. Aquí da la sensación de que alguien metió la pata y se ha querido un poco tapar esto de manera elegante. Si todas las meteduras de pata fueran así, ahí hay una situación que se da y que hay que tomar decisiones en prácticamente contrarreloj, y hay situaciones distintas que coinciden. Hay un problema con los pasaportes y bueno, y en ese momento pues hay que decidir que este jugador tiene que salir. De todas formas, insisto que todos los errores fueran así, ¿no? Que al final pues ya, pero si lo hubiéramos tenido la temporada, aciertos, la temporada pasada, un central así que está acreditando este nivelazo, pues igual, pero bueno, del pasado no se vive, sino del presente y del futuro. Ay. Y el futuro para diciembre, para el mercado de invierno del que estamos hablando, pero no del año pasado, de dentro de un mes y pico o dos meses, es Enzo Pérez. Oye, esto va cuajando esa operación Enzo Pérez. Tenemos mucha ilusión con este tío. De todas formas, yo aviso que me da la impresión de que es un fichaje difícil, ¿eh? Es un fichaje complicado, sobre todo por el precio y porque, bueno, está en un club que ahora mismo tampoco está encantado de que se vaya su jugador, ¿no? Está jugando la Champions, está primero en la Liga. Le ha costado mucho armar el equipo porque prácticamente se lo había desmantelado ya el Valencia. Pero, vamos, la operación está ahí. O sea, yo pero no había prácticamente un preacuerdo con él, Julián. Lo hubo en su momento. El presidente del Benfica decidió que donde había dicho 25, ahora quiero 30. Y a partir de ahí, pues se rompe, se enrarece la situación. Se rompe. El Valencia decide no traerlo. Y el Enzo Pérez queda aparcado, pero ahí. O sea, desde septiembre. Creo que todos tenemos claro que el Valencia va a volver a por este jugador, antes o después. Ahora sabemos que la idea es intentar que sea en enero. ¿Se podrá o no se podrá? Sí, ayer hablamos de dos opciones, bueno, de tres realidades. Una, que Peter Lim ya no es un proyecto, sino que es una realidad. Claro. Lo cual cambia mucho las reglas del juego. Dos, que Zuculini es Zuculini. Y no parece que vaya a continuar en este mercado invernal, porque además tiene una cláusula en su contrato que le deja libertad. Y Felipe Augusto, pues me queremos mucho, viene de Río Ave, como dice usted, pero parece que está un poco verde, y de hecho pues la no alineación contra el Villarreal no lo veo yo como un castigo por su partido contra el Deportivo, sí como que le falta cierta madurez, entonces el centro del campo se queda cojo. Y de otra forma le quería preguntar a Julián, viendo que ayer fue un acto de homenaje al Valencia del doblete, leyendo la portada de Super, para Rufete fue como un Valencia del triplete. Porque era Enzo Pérez, era renovación de Alcácer, era ampliación de contratos en uno. ¿Pero qué? Yo me he perdido. Hombre, estoy leyendo la portada de Super, Rufete. Sí. ¿Rufete dónde estuvo ayer? Sí. En la fiesta del doblete. Y hablamos de Enzo, que obviamente Rufete Le da un poco de... Bueno, le da un... se deja querer. Sí, hombre, yo creo que lo más interesante es que de lo que dice Rufete queda patente que están siguiendo al jugador ahora mismo, o sea, claro, para ver si su rendimiento ahora mismo se corresponde con lo que ellos tenían de la temporada pasada, para el momento en que se decida, vamos allá, tener claro todo, si el jugador ahora mismo está en fin, y está, responde responde a las expectativas está que tiene. Nivel, la técnicos. Respuesta ahora mismo sí, está sí, funcionando sí, al nivel en el que sí, estaba yo creo que la sí. pasada. Sí. Sería un buen fichaje, nos ayudaría a anclar el medio campo. Sí, desde luego. Y bueno, el tema de Alcácer, ya hemos hablado de ello también estos días. La idea de acelerar es el titular potente, ¿no? De Alcácer. Ahora es el momento de acelerar y de cerrar esta operación, porque a ver, y son ya, y llevan ya un tiempo con ello, ¿eh? Parecía que no. ¿Por qué no usted como director de Super propone en su despacho juntar a Salvo y a los Toldrá? Ese líbreme, por favor. Esa reunión casi imposible. Líbreme, no, esas reuniones se han producido ya, ¿eh? ¿Con Salvo? Con Salvo no. Amigo. Con Salvo no. amigo. Hay esa animadversión tan notable. Cada vez menos. Cada vez menos. Al final, yo diría que ya casi nada. Pereces, yo diría que ya casi nada. ¿Pero te refieres a punto de encuentro para la renovación de Alcácer o la animadversión entre Salvo y los Toldrá? En general. O sea, me está diciendo. Yo creo que los representantes. Los soldados. Los representantes evolucionan. mira. Me has. Hace un año Salvo era un novato que llegaba aquí, que quería cambiar todo, que quería revolucionar cosas. La mayoría de los agentes, pues, viendo que se les estaba cortando esto, aquello, determinados privilegios y tal, pues muchos estaban en contra. Hoy ven que Salvo es un presidente fuerte, que ha traído un inversor fuerte, y evidentemente no son tontos. El negocio está... Con los que mandan. Dejarse de puertas abiertas. El otro día, los lunes, Gauden Villa se hizo una reflexión interesante respecto al primer Salvo y al actual. Como le llamó Salvo el evolutivo, naturalmente. Ojo, de un Salvo recién llegado que toma decisiones rápidas, Jukić, Postiga, Pavón. Malas decisiones rápidas. Al Salvo actual hay un trecho enorme. Una decisión también de renovación, ya que estamos por cerrar esta cuestión. Lo de Nuno progresa adecuadamente también. Aquí va a haber entendimiento claro. Sí, ¿no? sí. Y rápido, ¿no? Me da la impresión que sí. Sí, ¿no? Después de la sorpresa un poco que fue que el presidente anunciara tan pronto la renovación del técnico, y yo creo que cada día hay menos dudas en el ambiente. Yo estoy absolutamente a favor. Creo que un gran ejecutivo de una empresa que maneja mucho no puede estar condicionado a tener solo unos meses por delante para planificar. Tienes que tener tiempo para sentarte y planificar a largo plazo, ¿no? En el caso de Nuno, pues hay también otra serie de condicionantes, ¿no? Está el tema de la familia. Que es Singapur. Sí. Bueno. Es un hombre de mérito. Y que es el hombre del IM, efectivamente. Eso no se puede negar. Pero luego está dando un resultado magnífico, está haciéndose con los muchachos, maneja muy bien la pizarra, a la afición la está llevando en volanda, está cumpliendo con su objetivo. Yo creo que merece esa tranquilidad, efectivamente, para poder planificar la temporada y planificar la próxima final que es el Valencia, que es el diumenge, a les 7 de la vesprada contra el Athletic Club de Bilbao en Mestalla. ¿Qué está asachant? ¿Qué está preparando Nuno Espíritu Santo, nuestro guía espiritual en Paterna? Pues allá está Salva Folgado, el rabosot de Manises. Salvador. ¿Qué pasa? ¿Cómo esteu? Bé, mato sempre en la risa, com sempre. Muy ¿Cómo ha anat això? ¿Te'n deixeu veure algo? Hoy n'hi havia 15 Berbiquí? Minutets per a mitjans, n'hi ha Berbiquí... Sí, no, avui era Porta Huerta, avui. Ah, Porta Huerta. La sessió preparatòria, però bueno, ha assajat el mateix que va provar ahir en la part tàctica de l'entrenament d'ahir de vesprada a porta tancada. O sea, el mateix, i en funció de la provatura, pues dona la impressió de que en uno que jo tenia dubtes va repetir sistema i va repetir inclús 11, és a dir, 4-4-2, amb Rodrigo Alcácer, Segulí Piatti, Andrei Fuego, de mig del camp cap endavant, i darrere els mateixos de sempre. No ha provat amb un 11 tal qual, perquè tant ahir com avui a la plantilla l'ha dividit en tres grups, però és molt simptomàtic que ahir en un d'aquests grups estigui a la defensa titular, en un altre estigueren els dos mitjans titulars de l'altre dia del Madrigal, les bandes i els dos puntes, i que este matí pues ha fet el mateix. En un equip estava la defensa amb Felipe Augusto per davant, ojo, algo que també va produir-se la vesprada d'ahir, però l'altre equip estava en el sis d'atac, és a dir, André Fuego, Piatti, Fegulí, Rodrigo i Alcácer. Anem a veure com evoluciona la sessió preparatòria de demà, i la de dissabte fonamentalment, per a veure si se prova ja amb un 11 i tenim més pistes, però de moment porta dos dies, ahir de l'esprada porta tancada i este matí a porta oberta, on dona la impressió, perquè és cert que ha dividit la plantilla en 3-4 grups, dona la impressió que va repetir sistema i que va repetir futbolistes. Señor Folgado, tengo que decirle que me acabo de remontar en el tiempo al oírle hablar y dar el 11 titular. ¿Sabe usted que lo ha hecho igual, exactamente igual, que la primera vez que un entrenador cogió las riendas del equipo y salió a sala de prensa? Paco Real, cuando fue nombrado entrenador del Valencia, me dijo: voy a sorprender. Y dijo la, la va a donar al revés, ¿no? Y la dijo totalmente al revés. Empezó por el delantero y acabó por el portero. Y luego me dijo, ¿cómo te has quedado? Y yo, pues es una chorrada, pero me parece bien. Pero a jugar en Mestalla en un mix de camp que pega balonades para que vaya... les vais a Paco Alcácer o perquè si internen per les bandes tant Piatti com Fegulí, sense mig del camp en Mestalla, a mi com a, com a aficionat no m'agrada. M'agrada veure l'equip. Hay que verlo. A ver, la sala de màquines. El 4-4-2, jugar con 4-4-2 no es sinónimo de pegar pelotazos para claro. El delantero. Bueno, eso fue lo que hicimos en Villarreal, Julián. Sí. No, sí, sin André duda. Estaba, André pero bueno, asfixiado. Se puede hacer otra cosa. También es cierto, vamos a ver... porque creo que es la primera vez que jugaremos esta temporada en Mestalla con 4-4-2. Sí, correcto. Entonces, no sé, yo cuando me lo contaron ayer, el redactor que estaba de Super, que estaba en Paterna, a mí me sorprendió bastante. Pensaba que bueno, iba a darle una vuelta más, a ver durante la semana si encontraba alguna otra forma de resolverlo. Pero bueno, el hecho de que desde el primer día de entrenamiento de la semana insista en ello es porque está decidido a ello, ¿eh? Bueno, també sintomàtic, Julián, que tant ahir com avui, per la banda d'aquesta primera, d'aquesta defensa titular, estigui a Felipe Augusto. No sé si vol dir alguna cosa o no, però se podria estar treballant, i no podíem nosaltres donar-nos compte, se podria estar treballant també l'altre sistema o l'altra alternativa. Sí, no, jugar amb, Nuno, jugar amb Felipe luego... per davant, claro. A Nuno le gusta intentar confundir al entrenador rival, ¿no? Y a los medios. A los medios. Pero, ¿dios que Felipe Augusto ofende a Javi Fuego? Sí, y Fuego en André en l'altre equip. Però bueno, ja t'he dit que quan dividir la plantilla en tants grups, tens que interpretar, així està la defensa titular, que és cert, i així està el mig del camp i l'atac, que també és cert. Veurem què fa demà i després bueno. Fonamentalment. Perfecte. Rabosot, cuida't molt. Muy bien, gràcies. Se vegem esta nit? Sí, senyor. Perfecte. Ahí estarem. Vinga. Un plaer. Adéu. Bueno, pues no me acaba de agradar, no. Julián, no me acaba de agradar. Yo voldria veure tres en el mig del camp i que li donara una altra oportunitat a Felipe Augusto, que crec que és un... Sí? A mi me gustaría. Sí. Uh-huh. Pero bueno, probar otra cosa. O probar otra cosa. ¿No? ¿Qué otra cosa se te ocurre? Carles Gil. Sí. Carles Gil es Gil. Precisamente Salva Folgado es el gran valedor de esa opción, ¿no? Pues se ha callado en este momento. De que... Pues Negredo también. Rodrigo, Negredo y Alcácer. Y detrás, los que sean. Yo lo que sí estoy de acuerdo con esa Foragui y con el señor Rovira, es que en Villarreal durante muchos minutos, excepto el campo, estuvo perdido. Y el desgaste de André Gómez fue excesivo para luego crear, que es un especialista en la creación, ¿no? Llamemos a Nuno, señor Rovira. Llamemos a Nuno. Bueno, ya sabe usted que la nuestra sintonía es este guitarreo tremendo de AC/DC, y aquí me pone el señor Bau, en un minuto me cuenta esto, peligra el concierto de AC/DC. Lo voy a preguntar, pero... Para la tragedia de Carlos Bosch, no, de todos los aficionados al metal. Haciéndole interrogatorio al señor Montoro. Diga. Usted sabe, señor Montoro, que hay programado un concierto AC/DC, sí, por confirmar, pero bueno, ya han estado los promotores. ¿Sabe usted que el batería ha sido juzgado hoy por drogas, cosa que damos por hecho? Sí. Pero también por contratar un sicario. ¿Y sabe usted qué quiere decir eso? ¿Pero un sicario para qué? Para cargarse a otro. ¿Para cargarse a Soriano? No, por eso se confirma el concierto. ¿Cómo no va a tocar aquí AC/DC cuando un expresidente contrata a un sicario, presuntamente, para secuestrar a otro? ¡Concertazo! ¡Va a ser el más grande! Punto en común. Concertazo de AC/DC Mestalla. Gracias, Julián. A gracias, vosotros. Tito. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, Del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. Llegan los minutos que dedicamos cada jueves a un gran proyecto. El proyecto FER Foment Esportistes amb Reptes, un proyecto que quiere apoyar a los atletas valencianos para que consigan grandes éxitos. Y eso es lo que está haciendo precisamente una jovencísima judoka valenciana. Se llama Marta Ortiz y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Bueno, si hemos comido ya, buenas tardes. Lo cierto es que tienes una cita importante, muy importante, Marta, este fin de semana. Cuéntanos. Sí, este fin de semana me subo a Vitoria, País Vasco, que tenemos una Supercopa de España, sub-21. ¿Y hay opciones, Marta? Bueno, pues por supuesto. Yo voy a por todas. A por todas esa por a ser la primera, ¿no? Al conseguir esa medalla de oro. Claro, apuntamos alto siempre. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Bueno, ¿cómo nace tu relación con el judo? ¿Cuándo empiezas a practicarlo y por qué te conquistó? Bueno, pues yo judo empecé desde muy pequeñita, antes de tener 4 años. Mi padre me apuntó que le gustaban las artes marciales a Lerca y en Torrent, y desde siempre. El judo es algo que llevo conmigo desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí en la comunidad tenemos grandes judokas, tenemos a Laura Gómez, por ejemplo. ¿Cuáles son tus referencias en el mundo del judo? Sí, la verdad que sí. Yo entreno con Laura y con Sugoi los martes y jueves en tecnificación en Valencia, que son ahora mismo, pues, como diríamos, la élite del judo valenciano. A nivel personal es mi entrenador, Vicente Carratalá, que yo creo que, aparte de referente mío, es referente a nivel de muchos, nacional como por Europa. Y te dirá tu entrenador que la disciplina y el respeto al rival son importantes en el mundo del judo, ¿no? Porque al final luchas contra un rival, pero también luchas contra ti mismo. Sí, la verdad que sí, judo es un deporte individual y, aparte de estar preparado, pues tanto físicamente como técnicamente, es muy importante, yo creo, que el apartado psicológico. Claro. ¿Y qué ha supuesto para ti estar dentro de Proyecto FER, de estar dentro arropada por esta comunidad de FER? Pues la verdad que el Proyecto FER, además de ser una ayuda económica y tener muchísima repercusión mediática, creo que es un proyecto que muestra los valores del deporte. Yo creo que Proyecto FER ahora mismo tiene los mejores deportistas de la comunidad, y si quieres estar entre ellos, tienes que formar parte de él. Pues que siga siendo así en tu caso, Marta, y te deseamos lo mejor para este fin de semana, que nos traigas esa medalla de oro. Vale, muchas gracias. Un saludo, Marta. Un saludo. La DIPU amplía horizontes y te permite formarte durante 5 meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La DIPU te eurobeca, Diputación de Valencia. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Anda, una para hacer. Qué práctica, ¿no? Muy práctica, sí, señor. Así te puedes llevar contigo todos los que quieras. Sí, le pongo una correa y los hago pasar por el jardín. Los asaltantes han decidido exhibir su talento artístico y han pintado mis repollos para que parezcan, lo diré, para que parezcan tetas. ¡Ay, qué gracioso! Y un caballero, no te diré lo que le han hecho a mis pepinos orgánicos. Acabem d'escoltar, és part dels diàlegs divertits, irònics, en clau de comèdia, d'una obra teatral que tenim la sort de tindre en València, que s'estrenà ahir, 5 i fins al 9 de novembre, fins al diumenge, estaran entre nosaltres, en el Teatre Olímpia. És una adaptació, i ara anirem contant-vos, d'una comèdia dels anys 70, molt xula, i bueno, i el quartet de protagonistes realment són actors magnífics, molt volguts, molt estimats i molt coneguts i reconeguts. És un plaer tindre'ls així. L'obra se diu Al final de la carretera. I, bueno, i ells, bueno, s'acompanya part de l'elenc perquè es veu que hi ha un virus o hi ha un streptococcus o jo no sé què que està afectant no només a la companyia sinó a la resta de los mortales, perquè ¿sabéis qué cambios de tiempo que estamos teniendo? Bueno, pues un lujo tenerlos aquí, además en el Rogle de Valencia Abierta. A Marina San José, ¿qué tal? Pelailla, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Pues un placer recibiros. Melanie Olivares, ¿qué Hola. Tal, guapa? Muy bien, muy bien. Muy bien. Con Manuela. Acompañada de Manuela. De tu, con virus también. De tu peque, de tu nena. Y de los virus. Y de los virus que ella lleva y que veo que va expandiendo sí, por toda la compañía. Y esto ha sido la baja de Raúl Peña, al que desde aquí... Le mandamos un beso fuerte. Que se ponga bueno, que lo necesitamos esta noche sobre todo. Y las siguientes son tanto también, pero bueno. Pero estará hecho un estará hecho polvo estamos. Porque es la primera vez que no va a una entrevista, o sea que estará jodidillo. Ay, pobre, pobre, pobre. Bueno, y nos acompaña también Manuel Vaqueiro, que es el que, bueno, completa el cuarteto cualquiera de los cuatro, porque tanto sí. monta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo muy estás? Bien, bienvenido. Muy bien. Fenomenal. Estaréis tomando reconstituyentes... De todo, vitaminas, de todo. Vitaminas y de todo. Bueno, pues una suerte teneros en Valencia durante estos días. Bueno, comentaba que es una comedia sobre aquello de cuando uno llega a un punto en la vida en la que dice, pero ¿cómo he podido llegar yo hasta aquí? Y claro, te planteas lo y dices... Dices como habiéndolo reflexionado muchas veces, es ¿no? Es que, Melanie, es que me ha pasado. Es que lo he vivido. No por la crisis de los 40 que afecta a Rafa, el protagonista que hace Raúl Peña. Manu, soy yo. Ah, perdona, ¿qué hace Manu? Sí. Sino, no fue a los 40, pero tuve el mismo pelotazo. Y al final de la corrida, ¿cómo has hecho esto, Joaquín? Subiendo peldañito. Iba subiendo, no te das cuenta y al final dices, ¿pero cómo he llegado yo hasta aquí? Esta es un poco la idea y de cierta sí. ficción que hay alrededor de un estilo de vida que, bueno, sí. yo creo que nos estamos dando cuenta de que no nos llevaba a ningún lado. Sí, bueno, es lo que se plantea un poco mi personaje, ¿no? De repente se ve, pues eso, con el monovolumen, con el hijo, con la mujer, con el chalet adosado y celebrando su 40 cumpleaños, ¿no? Y, bueno, y lleva ya un tiempo planteándose si eso es lo que quería hacer con su vida. Y a partir de ahí pues ocurren todo tipo de situaciones en el cumpleaños con nuestros vecinos, con Marina, con Raúl, con mi querida mujer Melanie, todo con un punto de comedia muy muy divertido, pero con un punto también, como decías ayer, con un pellizco, ¿no? Comedia con pellizco, como dice Melanie, de reflexión, ¿no? Y como tú decías, no tiene que ser una crisis de los 40, esto te puede pasar en cualquier momento en que uno no se ve muy a gusto con la vida que está llevando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una comedia muy divertida y yo creo que Gabriel Olivares, que es el director, le ha sabido dar ese punto de comedia que maravilloso que le da a sus trabajos, ¿no? Así que nada, lo estamos disfrutando mucho. Ayer fue fenomenal en la primera función aquí en Valencia. Y nada, con muchas ganas de seguir disfrutándolo y de tomarnos un arrocito pronto. Sí, yo quiero ponerme buena, por Dios, que eso no me sale el arroz, me da como... Haced un hueco, hombre, ir al teatro a ver a esta buena gente, que además es de verdad que es una comedia deliciosa. Ahora contaremos un poquito la historia, la intrahistoria de la comedia. Bueno, y la hacendosa mujer, la guapa y estupenda compañera de Rafa, es en parte la causante de que este buen hombre que esté así. No, porque no, dice que le quieres... No, ese es de cada uno. Esto es de, no va la cosa de que tú le quieres meter la vida como en tuppers, que se lo quieres bueno, tú como organizar todo. Es lo que hemos vivido siempre y no le ha parecido mal todo este tiempo. Ahora de repente sí. No, vale. No, ella es una mujer que etiqueta todo lo pone para sentirse segura, pues etiqueta las cosas, todo lo pone en tuppers, todo lo guarda, todo lo clasifica, bueno, es una manera de coartar la libertad, ¿no? Así, de esta forma. Y de manipular también. Y de manipular de pareja, absolutamente sí, todo, sí. Pero es que ella quiere vivir así. Pero es consciente de que lo que hace y... Yo no sé si es muy consciente o se ve... A nivel social, como sumergida en un mundo en el que se encuentra súper a gusto. Y que ella, su admiración es por su vecina, que es maravillosa y que tiene un vestido buenísimo. Y su cocina tiene más cosas que la de ella y a ella se le pone, ¿sabes? Le encantaría tenerla. Y bueno, pues son esas pequeñas cosas que se van creyendo que son necesarias durante la vida y que de necesarias no tienen nada. Es la necesidad de uno la que prima ahí, ¿no? Entonces tú, Marina, eres la vecina ideal. Es la guay. La vecina ideal, aparentemente, sí. Tengo ahí un doble fondo un poco raro. Pero tienes una vida que de alguna manera también el personaje de Melanie como que aspira. Sí, apariencias, todo aparente, todo de la puerta de casa para afuera, ¿no? Que todo se vea, que los vecinos cotilleen sobre nosotros, ese tipo de vida. Lo que pasa es que es un poquito bipolar ella. Es un poquito. ¿Quién soy yo para decir que es lo peor? Pero es de lo peor. Y lo puedo decir. Bueno, el asunto, he visto las fotografías de los decorados. Realmente son, me parecen súper bonitos. Porque he escuchado al director, a Gabriel, decir que está un poco ya de las comedias de sofá y de dentro de una casa. Es decir, voy a sacar la comedia afuera y la saca al patio trasero, a ese jardincito mono que tienen los adosaditos. De dos por dos, vamos. Adosaditos chiquititos, chiquititos, que cabe la barbacoa y vamos. Un poquito más. El tobogancito para la nena y poca cosa más, ¿no? Es verdad, ¿no? Da un rollo muy, pues, sí, muy naturalista, sí. muy de que estás ahí, ¿no? De cuento de verano, ¿no? Que hablaba Gabriel en alguna entrevista. Yo creo que es muy muy agradable de ver, ¿no? Te parece como un cuentito que ocurre ahí en el jardín de atrás del adosado, con la barbacoa, con rollo la noche más hermosa. Sí. ¿Eh? Sí, ¿cuándo sí, yo vienes? Creo que Ya mismo, mañana. Mañana viene Chimo a vernos, que quede constancia. Hoy aquí tengo lío hasta la hora de la madrugada, pero mañana estoy ahí. Estoy ahí. Como un clavo. Sí, no, es un puntazo, yo creo, lo de sacarlo fuera. La verdad es que le da mucha vidilla, yo creo, a la historia y a todas las entradas y salidas y ese rollo de apariencias. Y luego están mucho más expuestos, ¿no? Claro. Fuera, sí. a los vecinos. Sí. Hay el punto, ¿verdad?, que los espectadores están como más de voyeurs. Aquella cosa que dice, uy. Están como otro personaje más de la... Sí. Son la urbanización. La urbanización son ellos, ¿no? Sí. Hasta aquellas urbanizaciones que están todos como ahí, todo. Muy juntitos. Que todos son iguales. Que todos los chales son iguales. Hay una frase que le dice el personaje mío a su madre, que dice, yo de verdad no sé por qué nunca sabéis, nunca encontráis dónde está el chalet. Y le dice, pero qué dices, mamá, pero si son todos, si no se parecen en nada. Pues eso, ¿no? O sea, ese es un mundo, no sé, ni ve ni oye, una percepción completamente distinta. Sí. Porque claro, padres no aparecen en escena, es aquello que están como llegando siempre y no llegan. El godó que no llega, ahí, ¿no? A ver si aparecen hoy. Vamos a ver si aparecen hoy. Sí. Bueno, yo digo, se llama Al final de la carretera, aparecen estos padres que nos llaman por teléfono. Oye, en algún sitio he leído también que la tenéis con los gnomos, ¿sabes? Aquello, vuestros jardines, aunque sean pequeñitos, sí, tienen aquellos pequeños enanitos. Los hay también de Blancanieves, también. No sé si el gnomo o los de Blancanieves son... Los gnomos son de Blancanieves. Sí, ¿no? Caperuzo rojo, ¿no? Los de jardín. Uno es mudito y el otro es no sé qué. Los del jardín, ¿pero qué mal rollo hay con los...? ¿Hay algún mal rollo con ellos? Hay un vándalo en la urbanización que está destrozando todo. Decapitando gnomos. Los pequeños gnomos está... Claro, ahí parte del conflicto. Hay un buen conflicto ahí. Ahí arranca parte del conflicto. Bueno, ahí arranca, que empieza Melanie en la primera escena hablando un poco de todo lo que está ocurriendo en la urbanización y que yo me desentiendo un poco. Entre esas cosas es la decapitación de gnomos, las fuentes llenas de espuma de baño, en fin, ahí hay un vándalo por ahí. Vale, porque tú estás en otra cosa. Yo es que eso, pues no me fijo mucho en el vándalo. Escapar con una furgoneta, con una mochila. Sí, sueño ahí. Yo no sé si quiero o no, eso ya tenéis que ver. Pero desde luego, lo que sí me está entrando este punto de pensar en todo aquello que a lo mejor soñaba con hacer con 20, con 25 años. Y que al final no... Y con 30 y con 30. Y que no ha acabado de hacer, ¿no? Y este punto de mirar para atrás y pensar, ahí va, coño, igual estoy a tiempo todavía. Ahí, ese es el debate interno que tiene. Es verdad que es una crisis muy tópica, pero es verdad que es un medio camino en la vida de todo hombre y mujer. Que dices, me gustaría tirar para atrás y volver a hacer cuentas conmigo mismo, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué me falta por hacer? Porque me estoy dejando llevar. Que lo que me queda y no me gusta esto que estoy haciendo. ¿Pero tienes algún plan o vas a improvisar? Bueno, el plan es no plan y que el camino ya sea parte de ese plan, ¿no? El viaje en sí ya sea parte de ese plan. Ahí es donde él tiene la duda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también he estado mucha gente que a veces sales del teatro y te dice, es que me he visto muy identificado porque se me pasa eso por la cabeza, tal, no sé qué. Y el otro día Juan Carlos Rubio, que es el que ha hecho la maravillosa adaptación, hablaba un poco de que a lo mejor también todos idealizamos lo que no tenemos y que a lo mejor te tira mucho esa idea de largarte, de pirarte, de romper con todo. Igual lo que tienes no es tan malo y igual lo que hay fuera igual tampoco te interesa tanto. A lo mejor es lo que tú desearías que te interesara. Ser un tío molón que quiere romper con todo, aparecer mañana en Amazonas y vivir aventuras, pero a lo mejor tú sabes que en el fondo no es así, ¿o no? En parte por algo así surgen también las aventuras, que luego se pueden convertir en amantes, que luego se pueden convertir en parejas. Arriesgarse que se rompe. O morir. Arriesgarse o morir. Diga usted que sí. Originalmente lo decías por lo del tupper, he leído en la adaptación. Te lo has currado, estás bien documentado, A ver. Ojo, Venís aquí a mi casa y yo lo menos que puedo hacer es saber lo que estáis haciendo y explicárselo a los oyentes. Me parece una muestra de respeto profesional. Total, que hay que hacer, ¿no? Y se agradece un montón. Pues aparte me encanta hacerlo porque a mí me pasa al revés. Quiero decir, yo lo que creo que tenemos que hacer sin parar los que estamos en los medios es decirle a la gente que tiene que profesar por vosotros una admiración que yo no sé si se os tiene. Por lo que hacéis y por seguir haciéndolo, y por el talento. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, se llama originalmente realmente la obra El hombre del tupper, o se quiso llamar, por parte del autor original, precisamente por esta analogía de meter la vida en un tupper o los sentimientos en un tupper. Sí. Así era, ¿no? Sí, pero por los derechos no pudieron. Por derechos del señor Tupper. No le cambiaron el nombre. Ajá. Bueno, y aquí se quedó como al final de la carretera, ¿no? Que tiene como más... tiene otro aire. Bueno, en cuanto al autor de la obra también, por lo que he podido ver, Gabriel Olivares es un gran admirador, ¿no? Porque este Willy Russell le había hecho Educando a Rita. Bueno, vosotros que sois del teatro y conocéis bien las obras y eso, Shirley Valentine y así, que son obras, tienen esa cosa, ese punto de comedia ácida que tú estabas comentando, es decir, que te vas para casa un poco con el rollo. Me he reído, pero sí. ¿De qué le he reído? Es duro de lo que me he reído, ¿no? Ese es el puntazo, yo creo, que tiene esta función que te hace, que te descubre riendo de cosas que igual no son tan alegres. De las miserias de cada uno. Willy Russell es especialista, eso decía Gabriel, en sacar las miserias de cada uno, pero muy elegantemente. Sí. Yo creo que en general los autores de comedia anglosajones que tienen el nivel, se encargan precisamente de poner el dedo en la llaga precisamente en eso, ¿no? En mostrarnos las miserias para que nos riamos precisamente nosotros mismos de ellas. Bueno, pues chicos, que se mejore aquí Raúl Peña, nuestro compañero del metal, que también le mandamos un saludito por las mil cosas que ha hecho en televisión, bueno, y las mil que seguís haciendo vosotros, tratando de buscar, no sé, fechas en el calendario, horas en el día. Ahí estamos. Para trabajar con rodajes tan exigentes, además, ahí como estamos. Es el caso series diarias, claro, ¿no? En tu caso, de Amar, ¿no? De Amar es para siempre, antes se llamaban Tiempos Revueltos. Pues sí, la verdad es que tengo que agradecerles porque se han portado muy bien. Me han dejado venir tranquilamente de miércoles a domingo a Valencia sin tener que ir y volver en el maravilloso AVE. ¿Y qué se hace? ¿Se aparta el personaje unos días en esos casos? Bueno, me aglutinan todas las secuencias que pueden el lunes, el martes y ayer por la mañana. ¿Tú lo llamas aglutinan? Sí, bueno, es una manera. Es una paliza de muerte. Es una buena paliza, pero bueno, yo prefiero eso que tener. Cuando vine hace 2 años con la ratonera también al Olimpia, pues tenía que estar yendo y viniendo y eso sí que es paliza, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos nos queda aquí rato para venir a charlar contigo, a tomar un arrocito, ese tipo de cosas. Un placer. El arrocito veo que insistís, ¿no habéis tenido? Sí, pero todavía lo vamos a tener. Ya estáis al estreno. Marina ya ha podido. Sí, Marina. Fenomenal. Parece que está haciendo un tiempo magnífico. Maravilloso. ¿Elegir la playita o así? Sí, qué gusto. Yo quiero ir a la Albufera. Así puedo ir a la Albufera. La Albufera está pasando un mal momento ahora, la Albufera, por la sequía. Está fastidiado, ¿no, el tema? Sí, porque está casi 11 centímetros por debajo del nivel que debería tener, y todo es por la aportación que hace el Júcar, que está ahora mismo en una situación realmente complicada, sí. No va a ser el mejor momento para que visitéis la Albufera, pero bueno, para que os deis un paseo por la paseo en barca, ahí visitar la Albufera. Sí, es que yo recuerdo haber tomado un buen arroz por ahí en algún sitio, no recuerdo ahora. Sin duda, en el Raco de Loya probablemente. Pues igual, de la Albufera, ¿no, Marina? Sí, esto. Les mandamos un saludo para que nos hagan precio. Muy bien, muy bien. ¿Y en tu caso, Marina, cómo llevas? compaginar la tele y... Bueno, yo ahora estoy con esto, sí, así que estoy tranquilísima, disfrutando del teatro plenamente. Muy bien, pero vais a seguir, habéis estado en Madrid, vais a Valencia y vais a seguir con la obra en gira. Sí, tenemos gira hasta casi verano, por ahí, sí, sí. Genial, muy bien. Sí. Y Melanie con la nena, como puedes, ¿cómo es tu vida, Melania? Me doy mucha pena, no me has gustado. No, no me das nada de pena, no me... Ah, pero si me encanta, más un cielo de criatura, no me da nada de rodando pena. Rodando yo también, bajo sospecha, una serie para Antena 3, una policíaca, y con esto, y con dos, esta y otra. Y bien... ¿Mayor que Manuela? Sí, ¿es ocho años tiene? Ocho añitos. ¿Pero no ha venido contigo? Sí, sí, está en el hotel. Es que estaba Marita también. Tenía una noche de virus y cacas. Y momentos. Cuando la nena está malita, claro. ¿Con quién quieren estar? Con la madre. Con la madre se la lleva a la entrevista. Dale. Manuela, ¿quieres decir algo? Compartís, imagino, habitaciones contiguas y vivís todos un poco el hotel para que no nos contáis. El momento vírico. Manuela tiene pobre una cara de estar harta y aburrida. Mírala, oye, pues darle un abrazo fuerte a Raúl. Ya digo, hasta el domingo hacer un hueco en el Teatro Olimpia para el final de la carretera. Descubriremos que hay al final de la carretera. Eso, lo descubriréis. ¿Pero coges la mochila o no coges la mochila? Eso tendréis que verlo. Cogerla, la coge, eso sí. Un beso muy fuerte, gracias. Venga, gracias. Adiós, Valencia. Adiós, bonicos. Adiós. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a partir de las 18 horas a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Se le ofende, el amor va y se defiende y pone el mundo a sus pies. Como la lava lo arrasa, todo apaga, por donde vino se fue. El amor corre, la sangre te recorre y te abandona el dolor. Revive sombras y nada, él sobrevive, no deja rastro ni olor. El amor teje sus hilos con el amor. Bueno, qué temazo, seguimos así en la antigua Valencia abierta de cada día y suena un son bien reconocible. Ben contundent, és cadència Bosé, és Bosé, és essència de Bosé. Com ha tornat Miguel en el seu nou disc Amo i a més per a fans, per a amics de la música de Miguel, per a aficionats, dir-vos que a més el tindrem en València esta mateixa vesprada. A partir de les 6 de la vesprada estarà en Gran Túria, allà firmant discos, i així el tenim un ratet, l'hem raptat una miqueta. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bienvenido. Tío, ¿qué tal? Un abrazo fuerte, amigo. ¿Cómo te trata Valencia? ¿Ya estás por aquí? ¿Cuándo llegas? Estoy a punto de llegar. Estoy todavía en Barcelona y ya estoy camino a punto. Bien. Está muy bien, ¿eh? La verdad es que extraordinariamente bien. El trabajo es una belleza. La recepción del público, bueno, como ya sabréis, ha sido a nivel nacional e internacional bestial. Y bueno, ahí está la armada Bosé, que responde, como siempre, extraordinariamente bien. Lo celebro. Además, estamos teniendo una entrada de otoño, ya verás que te recibimos con un día soleado y precioso, sí, para que disfrutes de la Armada Valenciana de Bosé, que vas a disfrutar mucho. Sabemos cómo está funcionando ese trabajo AMO, no solo aquí en España, y también en los Latin Charts de Estados Unidos, en América. Bueno, cuéntanos cosas. AMO, así en primera persona, bien contundente, bien directo, sí, da la sensación que es un manifiesto, ¿no? Es una declaración de principios. Bosé ama, ¿no? Es una canción dedicada al conocimiento y al saber, a la curiosidad, a la capacidad de maravillarse, de sorprenderse, de descubrir todo eso, que es un poco, yo creo que el rasgo más definitorio y definitivo de mi carácter. Soy un resultado de todas esas cosas, desde que tengo uso de razón hasta hoy, y la portada cuenta todo eso, ¿no? Ahí están todos mis intereses, ahí está todo mi mundo, bla bla bla bla bla. Entonces me gustaba mucho el hecho de que el disco entero tuviese esa matriz, y que después de tanto tiempo yo pudiera dedicarle y darle las gracias a todas esas cosas que se han ido acumulando, conocimientos, descubrimientos, etcétera, intenciones a lo largo de toda mi vida, poder agradecérselas en una canción y en un álbum. Pues vais a disfrutar mucho de esa matriz, ¿eh? De la enorme mochila vital de conocimiento de Miguel Bosé. Algunas de las canciones que nos encontramos, por ejemplo, hay una especialmente en la que recoges la rabia, ¿verdad?, que hay, la frustración que hay en la calle. Se llama Sí se puede. Oye, fíjate, ayer el CIS, cómo movió el peral de la política, ¿no? Las encuestas del CIS. ¿Es muy Podemos, Sí se puede, también, Miguel? Mira, Sí se puede, la escribí en julio del año pasado. Todavía no se sabía nada de Podemos, no habíamos tenido resultados en las europeas y nada de nada. Y bueno, tiene un discurso que es complementario. Es decir, sí se puede, es decir, esto habla de que hay cosas que no se deberían hacer, que no se podrían hacer, pero que sí, que se están haciendo, y que de efecto sí se puede hacer, con toda falta de ética y de conciencia y etcétera, como pues eso, pues darle menos de lo insuficiente al ciudadano para que sobreviva, y proclamar que aquí no habrá patria sin miseria ni hambre, con lo cual hay que sumarse a toda esta demencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está puesto un poco es de la otra parte, ¿cómo que no se puede? Se puede, de hecho se está haciendo, ¿no?, con total impunidad. Entonces, bueno, al final es la otra cara de la moneda del discurso de Podemos, pero al final es el mismo discurso que hacemos en un sentido o en otro, o los ciudadanos en general, la mayoría de los ciudadanos en este momento, ¿no? Tengo la sensación siempre con tus canciones, con las canciones de Bosé, que me pones un espejo en el alma, ¿no? Que nos pones un espejo delante para que nos veamos a nosotros mismos. Mira, otra canción que me ha llamado la atención, Amores Divididos. No sé si esos amores divididos tiene que ver con esa cosa dual tuya de cuando hablas de tu guarida, tu cobijo, de ese territorio, Miguel, contra el imperio Bosé, cuando tienes que salir a las luces. Sí, no, esta canción habla, es una novela realmente, ¿no? Hay una parte de mis canciones en las cuales me gusta mucho novelar, inventar personajes, situaciones, etcétera. Entonces, esta es, imagino que la noche, la luna, como dos personajes vampíricos y en la oscuridad y la lluvia y la humedad, un poco como si fuera una pintura de Turner o de Constable, pues se urden y se compinchan para reunir los amores que están divididos mientras el mundo duerme, ¿no? Porque no le gusta para nada que las cosas se dividan o se separen. Esta es la idea y la historia de esta canción. Hay historias en las que el amor no lo es, digamos, en el ámbito, en el aspecto romántico. Hablando de esa estética, un poco de vampírica, romántica, no sé cómo decir, ¿no? Las de Constable. Hay una estética también en Encanto, en el videoclip que hemos podido ver, rodado en un monasterio precioso del siglo XII, derruido. Aparecen por allí lobos. Tú tienes un aspecto de estar allí en el trono de no sé, pareces el rey de Juego de Tronos. Has buscado esa estética, has querido jugar con ese ambiente. Bueno, la verdad, yo ahí no me metí. La directora Beatriz Abad así interpretó la historia, y como es una canción que habla del Dios amor, ¿no? Y con le quería poner cara y cuerpo de alguna manera y contar lo que hace y cómo se organiza, ¿no? Cómo responde a los ataques, a cómo responde, cómo se maneja y de dónde viene, ¿no? Viene de un amor, de un lugar en la memoria donde el amor es piedad y es compasión también y solidaridad, que es el origen del amor. Pero ¿te acuerdas en la escuela cuando nos hacían nos ponían cuerpo y carne y cara a Zeus, por ejemplo, a Afrodita, a los grandes dioses de la, a Hades, a Neptuno, a los grandes dioses de las mitologías griegas y romanas, ¿no? Pues un poco esa historia y también un paralelismo, porque esos grandes dioses al final, que son, que tienen una parte de humanidad, responden de una forma tremenda, ¿no? Y se transforman en cosas, en un caballo para parearse con no sé quién, y en águila para robar y raptar no sé cuántos. Entonces la historia del dios amor, que es el que está en el trono. Luego está otro personaje, que es el del hombre que sufre las consecuencias, y luego la del sacerdote del tiempo. Y en medio de todo esto, la estética que le ha dado Beatriz, que es la de Juego de Tronos, yo creo que es muy acertada, porque crea una leyenda. Tiene una... genera un ambiente inquietante, es verdad, y tiene todo ese ambiente mitológico y de leyenda que nos traslada Miguel. Es verdad que es cruel, a veces, el dios amor. Sí, ¿A ti qué tal sí. te trata, Miguel? A mí me ha tratado de todas las maneras y de todos los modos posibles. He tenido grandes encuentros, grandes desencuentros, grandísimos problemas y grandísimas alegrías. Pero yo creo que como a todo el mundo. Ahora paz. ¿Perdón? Ahora paz, digo. Ahora paz. Ahora Bien. Paz. Ahora tranquilidad y familia. Genial. Un beso muy fuerte, muchos abrazos. Seguro que Gracias, la Armada Chima. Valenciana va a responder, como siempre, esta tarde a Miguel Bosé. Gracias, Mónico. Seguro, cuídate seguro, mucho. Gracias. Chao, chao. Tiene el alambre y veneno de su baba, dejas el alma y la piel. Roba en silencio los corazones, te quita el sueño y soñar lo impide y hace. Bueno, qué grande. Miguel Bosé y el barrio Uy en València, pel que fa a la música i al final de la carretera en l'Olimpia. Propostes per a este cap de setmana també. Bueno, que ens n'anem, que demà tornem a partir de les 12:30, com sempre, en València Abierta, així en la teua, en la 97.7. Ara, a les 2, la informació. Adeu a tots.